Desde Argentina, Cumbia Quirós. Y desde México, Carlos Montalvo. Vez que no lo amas, ¿por qué te aferras a esa relación? Si sabes que no tiene futuro y que el pobre tonto lastimó tu orgullo. ¿Por qué no le dices de una vez que cuando te tocas no te hace sentir nada? Que fue una mala decisión y que tu corazón no deja de llamarme. Que si lo comparas conmigo, tú sabes que mis labios descubrieron lo prohibido. Que nunca pudo superar mis besos, que dejaron huella en cada parte de tu cuerpo. ¿Por qué no le dices de una vez que no lo amas? Que solo conmigo has llegado a lo divino. Que te gusta que te bese la espalda, que tengo la magia que siente tus ganas. ¿Por qué no le dices una vez que no la amas? Que no tiene sentido jugar con el destino. Que no pudiste detener el tiempo y que nuestro amor lloraste en silencio. ¿Por qué no le dijiste una vez que no lo amas y que no quieres perderme otra vez? Que soy la que te cierra los ojos cuando hacemos el amor. Soy el que te cierra los ojos.